Bueno, queridos amigos y amigas, recién acabamos, hace escasos 7 minutos, en el local de la delegación, de poner en función el nuevo delegado de la localidad del Carril, Javier Pérez, el fino, para todos nosotros. Bueno, no ha podido tener este mejor este debut como delegado este municipal, el fino, con este acontecimiento, porque sin duda alguna, dotar a un centro de salud, en este caso la unidad sanitaria del Carril, doctor Esteban de Llacabe, es de gran significación. Toda la comunidad sabe lo que significa una ambulancia, sabe el valor que tiene un vehículo como esto, fundamentalmente en aquellos casos donde se pone en riesgo la vida, no para los casos transitorios de una dolencia pasajera, una dolencia pasajera, los facultativos determinan cuáles son los caminos a seguir, y cualquier vehículo, cualquier medio de transporte es adecuado para una dolencia de carácter pasajero. Pero para los problemas de real envergadura, que suelen existir, lamentablemente, y siempre van a existir en comunidades de nuestra zona, y particularmente en comunidades de las características como del Carril, es necesario tener una ambulancia y tenerla en las mejores condiciones posible. Por eso nosotros hemos querido dotar a todo el partido de Saladillo de unidades de estas características. Creo, si mal no recuerdo, esta es ya la cuarta unidad que renovamos en la localidad del Carril, desde que estoy como intendente municipal de Saladillo. De manera entonces que hoy le estamos entregando a la comunidad del Carril un vehículo destinado a la salud, una ambulancia, como ya dijimos, con una inversión en números redondos de 500.000 pesos. Es una cifra importante, sumado a los 300.000 pesos del equipo de rayos, que todavía no está puesto en funciones, pero que en breve va a estar puesto en funciones por problema de carácter técnico, no del aparato de rayos, sino de la alimentación del sistema eléctrico, un trabajo que se debe hacer y que lleva su proceso. Es decir, en poco tiempo hemos invertido en la localidad del Carril la suma de 800.000 pesos en números redondos, y se vienen otras inversiones desde luego. Y decía recién que no podía asumir con mayor satisfacción hoy Javier Pérez, no solamente por la nueva unidad que le estamos entregando a la comunidad del Carril, yo ya lo he anunciado hoy, lo pongo en conocimiento de todos ustedes y a través de los medios de comunicación aquí presentes, al conjunto de la comunidad saladicense. Venimos desde hace tiempo solicitándole al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Hemos hablado particularmente con su presidente, el licenciado Gustavo Marangoni, de la necesidad de dotar a Del Carril de un instrumento bancario que le permita a los pobladores del Carril de la zona hacer las operaciones bancarias mínimas. De manera que ya nos han confirmado, estuve reunido con el gerente de la filial local del Banco de la Provincia de Buenos Aires para empezar a instrumentar la instalación de un cajero automático en la localidad del Carril. De manera que Fino va a empezar con un cajero automático, dentro de poco tiempo ya vendrá. Ya vendrá el gerente, a ver el espacio físico dentro de la delegación. Y en consecuencia, por esta noticia quiero agradecer particularmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, señor gobernador, y al presidente del Banco de la Provincia, con quien hemos hecho los trámites, y por supuesto que hemos tenido una respuesta en un tiempo menor del que realmente pensábamos, porque estos son trámites largos. Son trámites engorrosos, de manera que estamos muy contentos con esta noticia. Y según estuvimos conversando con el gerente, en poquito tiempo se pondría en funcionamiento. Va a venir el gerente a ver el lugar. Por ahora será la delegación. En el futuro veremos. Y también le hemos pedido al señor gerente del Banco de la Provincia de que se realicen una serie de charlas informativas para la gente de la localidad, para que la gente de la localidad pueda conocer el mecanismo, cómo se utiliza el cajero automático. Si bien la mayoría de la gente va a aprender rápidamente, yo no estoy diciendo que no vayan a saber manejar. Yo hace poquito tiempo aprendí a manejar la computadora, fíjese que era un analfabeto digital, hasta que un día dijo, me puse, y bueno, y ahora más o menos creo que manejo bastante bien, me falta mucho todavía, pero creo que manejo bastante bien la computadora. Pero lo importante es este primer paso. Quedamos con el cajero automático. Yo tenía reservado esto para decirlo en la apertura de sesiones del Honorable Consejo Deliberante, que iba a ser el lunes pasado, pero no se realizó por el problema climático que tuvimos en Saladillo. Bueno, y lo voy a decir el lunes, pero de todas maneras quiero decirlo usted hoy aquí, en la localidad del Carril, iba a decirlo del cajero, pero ya está anunciado públicamente. Pero lo del cajero va a ser el antecedente de algo que vamos a seguir luchando con mucha insistencia hacia el futuro, porque este es el paso previo. Yo aspiro a que del Carril tenga una sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y esto se lo planteamos al presidente del Banco de la Provincia, porque una sucursal es necesaria en una localidad de las características del Carril, que ha crecido y aspira a crecer por supuesto al futuro, de manera entonces que es importante que una entidad bancaria y una entidad bancaria estatal, porque un banco privado no va a venir jamás, y no estoy en contra del sector privado, no va a venir jamás a un lugar donde no sea rentable. Y el lugar donde es rentable tiene que estar la presencia del Estado. El Estado tiene que estar en la salud, tiene que estar en la educación, tiene que estar en la justicia, tiene que estar y en otras cosas, aunque no sean las cuestiones tradicionales que nosotros mencionamos, sino como en estas, son los servicios que no va a venir el Banco Río, el Banco Santander, por ahí le estoy haciendo propaganda, ¿no es cierto?, para otras operaciones, con estas palabras que estoy pronunciando, pero porque no tienen puesta la mirada, si bien piensan también desde la banca privada en otros objetivos, de apoyar a los productores, apoyar a los empresarios, apoyar a los comerciantes, generalmente en las localidades chicas es el Estado el que se debe ocupar, aunque no esté escrito en ningún lado. Aunque no esté escrito en ningún lado, es una obligación moral de los distintos niveles del Estado ocuparse y preocuparse por dar a las comunidades soluciones de estas características. Entonces estamos dando un avance, yo aspiro a una sucursal hacia el futuro, en algún momento va a estar, pero hay otro paso previo a la sucursal que es una delegación. Una delegación se amplían los servicios bancarios, y con dos empleados se resuelve, y con algún espacio físico un poquito más amplio. Con eso es una cosa mucho más fácil de conseguir, sería el paso previo a conseguir una sucursal hacia el futuro. Ya tenemos confirmada, espero que no se vuelva para atrás, pero tenemos confirmada el cajero automático, y vamos a pelear para que después haya una delegación del Banco de la Provincia aquí en la localidad del Carril. Y así recién hemos estado, como antes lo hacíamos con Rodolfo, como lo hemos hecho con Tito Masachesi, y también Rodolfo Acarini, que estuvo, primero era Rodolfo Valentino, era de Rodolfo Acarini, que estuvo viniendo hasta que nos designáramos el delegado algunos días aquí en la localidad del Carril. Nos siguen planteando las necesidades de la localidad y vamos a seguir trabajando, por eso es un desafío muy importante que tiene el nuevo delegado, seguir trabajando con toda la comunidad, que nadie le saque el cuerpo. La colaboración, desde luego, yo ya la imagino y la doy por sobreentendida, de todos los trabajadores municipales que siempre aportan, tanto los de esta unidad sanitaria, los de la biblioteca, los de la delegación en su conjunto, para tener a Del Carril en las mejores condiciones que sea posible, y seguir haciendo cosas. Porque a veces yo escucho con muchos lugares de Saladillo, dicen, en este barrio no hicimos nada, no han hecho nada. No, no es que no han hecho. Es decir, tal vez, lo que se haya hecho no sea suficiente, tal vez lo que se haya hecho no alcance, pero no hay instituciones de la localidad del Carril que nos hayamos ayudado, y la mayoría de las obras importantes en los últimos tiempos las hemos hecho desde el municipio de Saladillo, y si no, que los carrilenses recuerden, ahora se ve de la federal a del Carril. Y la mayoría de las obras de iluminación se han hecho durante esta gestión, nomás con decir, porque mucha gente a veces pensaba que la obra de iluminación de la entrada, que la forestación la hicimos nosotros, quien había hecho Cargill o Cargill, como vos tenés ustedes. No, no, esa la hizo la municipalidad de Saladillo. No la hizo Cargill, la hizo el municipio de Saladillo. La que está al frente de jubilado. Todas estas columnas que ustedes ven aquí, la ampliación de esta unidad sanitaria de la localidad de Carril. Yo recuerdo cuando recién asumí como intendente municipal, tuve una reunión con los vecinos porque cuando le quisimos poner este CAP se me enojaron todos y me querían declarar casi persona no grata, pensando que íbamos a hacer todo al revés de lo que hicimos. Hicimos una reunión ahí en el club, donde los vecinos estaban un poco preocupados porque alguien les había metido la puga, no sé quién, de que queríamos sacarle esto, queríamos sacarle lo otro. Y sin embargo, la unidad sanitaria mejoró, se hizo la ampliación, ahora ya no nos acordamos, pero no hemos hecho la ampliación, la cuarta ambulancia, se jubiló nuestro querido doctor Roberto Pisani, era necesario un médico, a mi derecha está la doctora Verónica, y esto no es verso, esto es una realidad, no es digamos, conseguir un médico que se radique en una localidad del interior de la provincia del país, es una tarea dificultosa. Por eso nosotros le agradecemos mucho la buena predisposición que ha tenido la doctora Tremaroli, porque me acuerdo un día que estábamos, si la memoria no me falla, estábamos con Tito en una actividad que organizaba la Secretaría de Cultura acá en el club. No voy a nombrar a la vecina y esto que voy a decir, si está la vecina presente, yo para ahora no la he visto, que no se enoje con lo que voy a decir ahora, pues no voy a nombrar, yo simplemente voy a contar la anécdota. Estábamos ahí con Tito hablando de la necesidad de un médico. Y por ahí Tito responde, y bueno, yo dice, ¿por qué? Dice, bueno, si consigue un médico vos, dice, no, dice, si ustedes, para eso lo hemos elegido a ustedes. Ustedes son los que tenían razón. Para eso nos eligieron a nosotros, para tratar de buscarle soluciones. Es decir, nosotros no le podemos encargar al pueblo. Si alguien sabe que existe un médico o un profesional que quiera venir a una localidad del interior de cualquier de cualquiera de nuestras localidades, bueno, que no los informe, pero la obligación es de aquellos que quisimos ocupar un lugar en la sociedad como representantes del pueblo, que quisimos ocupar los lugares que finalmente la ciudadanía nos confió de resolver los problemas. Bueno, y ahí hemos logrado que la doctora Tremaroli esté radicada aquí en la localidad del Carril. Por cierto, que del Carril va a seguir creciendo, bueno, y en el futuro va a hacer falta más de un profesional de la medicina, entonces esas cosas hay que ir pensando. Es decir, nosotros no tenemos que pensar solamente para el tiempo, para este momento que estamos viviendo, tenemos que pensar para 20, 30, 40, 50 años más, aunque parezca una barbaridad lo que el intendente está diciendo en estos momentos, pero tenemos que pensar hacia futuro. Quien piensa en el corto plazo tiene soluciones chiquitas, soluciones muy cercanas. Bueno, estamos trabajando en eso, como así también las obras de pavimentación. Aquí estamos haciendo pavimento. Yo prometí 20 cuadras, que ya incluyendo obviamente las que están hechas, esperemos llegarlas. Estamos haciendo en forma casi artesanal. Entonces tampoco se puede decir que no se hace nada en la localidad de Carril, porque hay obras. Cuando ustedes conversen con otros intendentes de ciudades similares, o vayan a otros pueblos de ciudades similares a Saladillo, y pregunten a ver si están haciendo asfalto en la localidad del interior. Y seguramente que la respuesta que van a encontrar es que no están haciendo asfalto en la localidad del interior. Y con el adicional, que aquí en la localidad del Carril, el pavimento que estamos haciendo, yo siempre confundo asfalto con pavimento, el asfalto el negro, ¿no es cierto?, el que se hace en la ruta, aquí no le estamos cobrando al frentista, porque estamos impulsando el desarrollo del Carril. Porque muchos dicen, ¿y por qué esto? Vamos. Y porque si no, si haríamos una reunión, algunos podrían y a otros se le pondrían dificultoso. Y entonces ahí está la apuesta del Estado municipal. Muchos de los que por ahí Y por supuesto, a mí me dijeron hace tiempo atrás, después del 27 de octubre, vino algún amigo, dice, no le hagan nada más a Del Carril, en lugar de total siempre perdemos las elecciones. No, señores. Esto no importa. Un gobernante está para resolver los problemas de la comunidad y hacer lo máximo que esté a su alcance para dar esta respuesta, independientemente si la gente lo vota o no lo vota. Yo sigo siendo, por lo menos hasta el 10 de diciembre del 2015, sigo siendo intendente municipal de Saladillo y tenga la convicción y la certeza que seguiremos haciendo cosas por la localidad del Carril. Que vaya votado o no vaya votado, seguiremos haciendo cosas por la localidad del Carril. Seguiremos apostando para que el Carril avance, para que el Carril se desarrolle. Y por supuesto que en estos días se licitó una mejora en la ruta provincial, no la repavimentación, sino una mejora. Se hizo en Roque, la ciudad de Roque Pérez, estuvo el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Alejandro Arlía, y se licitó una mejora de la ruta provincial 51, el tramo 25 Saladillo, y ahora en unos poquitos días más se va a licitar en otra ciudad el tramo entre Alvear y Saladillo, una mejora nada más. Y nosotros estamos peleando por el acceso a Del Carril, porque está bastante, si me permite la expresión, hecho pelota. Está bastante hecho pelota, para ser gráfico, que se entienda bien, que usted no necesito contárselo porque ustedes lo saben, más que yo, porque yo me doy cuenta las veces que vengo por el informe que tengo de los delegados, pero uno lo ve, entonces eso estamos peleando para que eso se pueda repavimentar. La red provincial está con bastante complicación, entonces hace necesario la intervención del Estado provincial. De manera entonces que vamos a seguir insistiendo mucho para que esta obra se realice. No es, dice, porque yo he escuchado mucho y dice que la haga el intendente. Si fuera una cuadra de asfalto ya lo tendríamos resuelto. Pero no es una intervención de muchos miles de pesos. Y es una ruta provincial. Y me dirán, el intendente lo sabe, y sí, por supuesto que el intendente lo sabe, y por supuesto que hace tiempo que venimos haciendo muchísimas gestiones. Pero además del intendente, también lo sabe el jefe de la zona sexta de vialidad, y también la saben las autoridades provinciales del Estado. Y esto no es para tirar responsabilidad a la zona sexta, porque en definitiva los problemas no tienen jurisdicciones, son de todos nosotros. Es decir, el problema se conoce, que existe problema acá, en este acceso, y en muchos accesos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Lo sabemos, y porque lo sabemos estamos gestionando. Pero las obras no se hacen con discursos. Las obras no se hacen con discursos. Las obras se hacen con recursos. Se hacen con dinero. Entonces ahí vamos a estar. Y por supuesto que seguimos peleando para que haya más viviendas en Del Carril. O acaso, fíjense, miren para atrás, en toda la historia de Del Carril, el mayor complejo habitacional que se hizo eran las viviendas acá al barrio federal. Yo tuve una discusión antes de mi accidente de dónde lo hacíamos antes cuando salió el plan federal. Si lo hacíamos en Saladillo o lo hacíamos en Del Carril. Porque ya tengo más demanda, tengo más presión. Entonces, no, dijo, una parte importante va para la localidad del Carril. Más del 10% de lo que hicimos, en Saladillo hicimos 140 viviendas aproximadamente, y acá hicimos 40. Fíjense, es decir, con eso queda absolutamente demostrado que la administración municipal tiene puesta la mirada en la localidad del Carril. Del Carril nos importa. Del Carril está en la mente y en el corazón de nuestro gobierno municipal. Bueno, y acá haremos lo que se pueda. Hay muchas cosas para hacer. Seguramente más de un dolor de cabeza va a tener este querido Fino. Va a decir, pucha, ¿por qué no habrá seguido Tito en algún momento? ¿No es cierto? Porque, claro, porque los problemas son muchísimos. Yo recién conversaba con la hermana de Fino y le decía que uno, yo todos los días no dormía por el problema de las inundaciones. No podía dormir en serio. Y a veces uno cada tanto me tomaba la presión aumentaba. Y yo digo, recién le decía a los colaboradores, porque yo me estoy diciendo un poquito, pero comprendo la demanda de la gente, y cuando la gente sufre un problema y se la agarra contra el que está gobernando. Si un problema nacional contra la presidenta, contra, si es provincial contra el gobernador y contra cualquier intendente de la provincia de Buenos Aires. Entonces uno a veces se siente impotente en poder resolver los problemas, se nos trata de ineficiente, un montón de mensajes, de comunicados y de cosas que nos dicen para acá y para allá, que este no sirve, que el otro no sirve. Bueno, y uno como siente eso a veces está viviendo con una cierta ansiedad, con un cierto dolor, y eso afecta también la salud. Porque yo cuando tengo un problemita llamo enseguida, viene el médico que me atiende y sí, se te fue. Se te fue la mierda la presión, así la presión y se fue, sí. Entonces yo recién le decía a Anelita, de los que estaban al lado mío, digo, siempre digo que si yo tuve un accidente, ¿no? Y si me llega a pasar algo, digo, si tengo una CV, mejor que me vaya para el otro lado. ¿No es cierto? Por ahí puede ser una grosería lo que estoy diciendo. Pero antes de quedarme postrado con una CV, prefiero pasarme para el otro lado. Digo todas estas cosas, porque esto no es moco pavo. Los que están afuera, agarrar cosa y decir, por eso yo hoy voy a distinguir las críticas, digamos, de los que lo hacen con buena intención, que son creo que la mayoría, pero hay otros que no hacen las críticas con buena intención. Hay otros que dan golpes bajos, y tratan de destruir, tratan de castigar y de castigar este con violencia, para hacer este daño al que está gobernando, para hacer daño a los que están todos los demás. Y no saben por qué uno sufre como cualquiera, sufre como cualquiera. No es para todo la bote potro. Yo los quiero ver algunos los quisiera ver de esos que andan gritando y criticando y poniendo con mucha dureza para hacer este daño. Los quisiera ver gobernando. Se van llorando al día siguiente. Les puedo asegurar que se van llorando al día siguiente. Se van llorando al día siguiente porque no se las aguantan. No se las van a aguantar eso. Soy una, ve todas estas cosas. Entonces, así que fino, aunque haya dificultades, hermano, meterle para adelante, no me vaya a aflojar, no. Porque mirá, si no, yo calzo 46, ¿viste? Entonces, voy a hacer esa mata, no me voy a quemar, esa mata no te va a quemar. Bueno, mucha.